acabaste con mi vida. Mentiste al decir que me querías. Juraste el amor que tú me dabas. Era sincero y yo en ti creía. Solo recuerdos quedaron en mi vida. Triste recuerdo de lo que fue.